Escuela 223 suena en la radio. Este viernes la escuela suena en la radio. Escuela 223 vuelve a la radio. Todos los viernes de 10 a 12 nos volvemos a encontrar. Las voces de los chicos, de las chicas, los maestros, las propuestas. La escuela suena en la radio. Todos los viernes de 10 a 12 horas. La escuela suena en la radio por la 97.3 Radio Fogón, la comunitaria de El Hoyo. Todos los viernes de 10 a 12 nos volvemos a encontrar. Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana. Hola, acá estamos de nuevo. Hola, buenos días. No te equivocaste de día, no te equivocaste de dial, no te equivocaste de horario. Estamos en el aire, sí, estamos en vivo ahora. En el aire, sábado. Sábado, raro, ¿no? Raro, 12 y 37 minutos, bien ahí. De este sábado 12 de junio, ¿sí? Te repito, no estás escuchando una programación grabada, no te equivocaste. Uy, no, hoy es domingo, hoy es viernes, no. Hoy es sábado 12 de junio del 2021 y estamos en vivo acá en La Fogón. Con la escuela suena la radio y vamos a explicar por qué. Si venías escuchando la radio ya lo sabés, pero te enganchaste justo ahora. Venís acá, ve un auto que va subiendo por la acá, por esta subida que va al Bolsón. Prendiste la radio, si hace señal luces, buenísimo, va escuchando la radio. ¿Qué? ¿Por qué estamos acá? Porque es el cumpleaños de la radio, cumple 8 años, es una maratón radial. Recién se fue la gente de Puchero a las 10 del mercadito de las golondrinas. Qué programón que tienen, qué cálidos que son, hermosos, me encantó verlos, conocerlos personalmente. Al mercado voy, me encanta, lo redisfruto, es un mercado hermoso, tiene todos los colores que te puedes imaginar, así que lo recomiendo. Y bueno, y la radio está redistinta, hay de todo, hay acá, llegamos y hay flores de colores, hay budines, hay caramelos, es bien cumpleañero. Lo que sí, bueno, somos de a poquitos, ¿sí? Recién, como decías, estaba la gente de Puchero a las 10, del mercado de las golondrinas, hicimos un pase, qué lindo hacer un pase, lo escucho siempre en las grandes radios y poder hacerlo acá medianamente chiquito. Estamos con la pandemia, no nos permite hacer mucha cuestión de estas, pero qué lindo sí, muy bueno escuchar y ver a gente que está en vivo y poder estar, juntarnos un ratito, hacer una pasadita juntos, la verdad que es muy lindo. Y bueno, en la semana de los festejos de la radio, 8 años de esta Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo, en donde han pasado muchas cosas, ya empezamos tempranito, 10 y cuarto arrancó Sandra Canosa con su manija de radio, ¿sí? Hicieron ahí unos recuerdos con gente que estuvo en la radio, que, bueno, han hecho también su aporte y hay mucho para recordar, para compartir de aquellos tiempos, con gente que está y con gente que estará, ¿sí? También, ¿por qué no? Dentro de un tiempo, gente que está escuchando hoy dice, me voy a acercar a la radio, quiero participar de alguna manera. Y bueno, bienvenido sea quien quiera venir a construir y a participar y a colaborar. Y a ser parte, está buenísimo. Sí. Que es una radio recontraabierta, por lo menos con respecto a lo que fue toda la trayectoria con la escuela, que yo puedo hablar desde ese lugar, siempre estuvo abierta y para participar con los chicos, para tener un programa desde la escuela. La verdad es que sin ningún tipo de ¿cómo te puedo decir? Sin ningún tipo de condicionamiento, ahí está, no me salían las palabras. Lo cual, nada, un nivel de apertura importantísimo, un nivel de comunidad, esto de ser comunitario, bueno, es súper amplio y bueno, desde mi lugar, agradecimiento total. Obviamente, agradecemos enormemente habernos cedido el espacio y también que si bien es un espacio que surgió a partir de una idea que tuvimos en la escuela de poder buscar una nueva alternativa de comunicación. El año pasado, con la pandemia, con todo el aislamiento que vivimos, que bueno, ahora se han relajado un poco las medidas, salvo estas últimas semanas, donde volvimos a estar solamente presenciales, pero el año pasado no teníamos ninguna actividad presencial ni actividades personales. Claro. Y bueno, buscamos la posibilidad, buscamos esta alternativa de la radio para poder estar en contacto, llegar de alguna manera a nuestros alumnos y alumnas y comunicarnos con nuestros compañeros y compañeras, y surgió la idea de hacer un programa de radio. Nos acercamos a Radio Fogón y obviamente que sin ningún tipo de cuestionamiento nos abrieron las puertas y nos abrieron los micrófonos inmediatamente. Sí. Y nos dieron clase, cátedra. Gerardo nos explicó mañana de qué manera, claro, con un nivel de paciencia. Hoy hablamos, claro, como es la didáctica de Gerardo, sí. Es, che, mirá, esta es la radio, nosotros venimos, queremos hacer un programa, bueno, siéntense, ponete los auriculares y te abre los micrófonos, sí, listo, sí, vamos, sí, al aire. ¿Cómo? No, pero esperá. Ya estás al aire, ya vamos. Ya estás al aire, vamos. Bueno, así que bueno. Genial. Obviamente que muy agradecidos. Sí, totalmente. Y por eso mismo también elegimos Radio Fogón, porque es la comunitaria del hoyo y porque es prácticamente abierta, sin ningún condicionamiento de, claro, ningún tipo. Importante, sí. No tenemos que pagar, no tenemos que pasar anuncios o publicidades o nombrar a ciertas personas para quedar bien con alguien. Exacto. Por lo que es fundamental, claro, en los tiempos que corren. O supongamos, de todos los temas podemos hablar, no hay algún tema que esté censurado, tal tema, o de tal manera no podés dirigirte a hablar, no, bajo ningún punto de vista, lo cual eso es súper importante. Sí, y también, como siempre hablamos, esto de poder ser críticos y poder ser analizar un poquito todas las cuestiones. Es muy importante tener espacios abiertos, sin una bajada tendenciosa hacia, uh-huh, cierto, no sé, poder político, poder empresarial, poder, muchos poderes que tenemos, que nos atraviesan, en donde tenemos la libertad de decir y pensar y participar de una manera totalmente libre, cosa que no hay muchos espacios que hoy en día podamos ir con nuestra propuesta radial y que nos abran libremente la puerta. Por eso mismo elegimos y por eso mismo estamos en esta radio, y obviamente que sentimos un orgullo pertenecer, uh-huh, medianamente a la radio. Totalmente. Y bueno, contando un poco parte de la historia del programa, el año pasado, con todo esto que contaba José de la pandemia, que estuvimos adentro, que bueno, continuamos, ¿no? Pero bueno, esto de las restricciones que eran más severas con respecto a la no presencialidad de muchas cuestiones, a mediados de agosto comenzamos la programación en vivo para poder llegar a las casas de los chicos y las chicas que no llegaban a través del WhatsApp a las tareas, o que les costaba ir a buscar en formato papel las actividades. Entonces, bueno, era un poco para poder llegar a las casas y también para visibilizar lo que se estaba haciendo en la escuela. Exactamente. Una palabra, un concepto que usábamos el año pasado, que, bueno, era como que esto, que la radio es el medio de comunicación más democrático, uh-huh, ¿sí? Porque nos permitía y nos permite llegar a todos los hogares de igual manera, prendiendo la radio, prendiendo el celular con un amplificador o con auriculares o en el auto. Entonces estamos llegando a prácticamente a todos lados y es totalmente gratuito. Totalmente. Entonces, además, perdón. No, sí. Además de, bueno, de que la radio permite la escucha, fomentando otras capacidades que estamos como perdiendo lentamente con la invasión de la imagen, de la propaganda, del colores, sonidos, todo a la vez, y nos quedamos apabullados ante una aplicación que me cambia la cara, con ¿no? Uh-huh. No lo descarto, no estoy diciendo no hagan eso, sino simplemente permitirnos un ratito escuchar. Y también está abierto a la participación. Exacto, bueno, es fomentar un poco eso con nuestros alumnos y alumnas, el parar un poco la pelota con respecto a tantas imágenes, tanta rapidez, bueno, que sean tiempos no apurados, los que te conecta a la radio, ¿no? con otros espacios. Y quería contar un pequeño detalle de la historia de este programita, que está muy vinculado con gente de la radio que siempre está ahí presente, que ni bien comenzó todas estas restricciones el año pasado, muchas maestras y maestros de la comarca, sobre todo del lado, de este lado del paralelo de Chubut, comenzamos a mandar a la radio distintas propuestas literarias para pasar en el programa que estaba todos los días, que es Falta de Respeto, el programa de las infancias. La gente de la radio, unos divinos totales, nos recibían todos los audios que los mandábamos en formato, no sé, WAP, no sé qué formato era, había que pasarlo en MP3, pero no importa, ellos igual lo recibían igual y los pasaban, así que totalmente agradecidos a la comunidad educativa en general, porque re contentos, o sea, siempre... Nada, las maestras y los maestros y los bibliotecarios que conozco están súper contentos con la radio por la apertura que tienen. Claro. También, bueno, empezaron a llegar muchos audios, mucho material de todos los niveles, y también por ahí fuimos nosotros y bueno, vamos a darle un formato y vamos en... No me gusta esta palabra, pero la voy a usar ahora, discúlpenme. A ver. Que es encasillar. No, no es tan fea, pensé que ibas a decir otra palabra más compleja, no sé. No, tengo es tan fea. Palabras feas, tantas digo, no hace... Bueno, más o menos darle un formato y salimos con la escuela. Y ahora también, en este momento no están al aire, pero también recordar el programa del año pasado para las primeras infancias, que fue Mariposas al Aire. Es hermoso, hermoso programa. Con Mariana y Sol, que hicieron un laburo increíble. Súper lindo. Han tenido un reconocimiento por ahí a nivel nacional, quizás. Y sí. Y sí, no, que era, sí. Es muy lindo, a mí me encantaba. Entonces, bueno, donde la participación también de las primeras infancias fue... por este canal, por la radio, por Radio Fogón, con un laburo increíble, que están los programas en el blog de la radio, seguramente, para volver a escuchar. Y ahora, niños y niñas, que ahora ya quizás pasaron al primario, pero el año pasado, estando en el Jardín Infantes, nivel inicial, mejor dicho, también tuvieron su participación activa en la radio. Totalmente. Bueno, ya hicimos una historia de lo que fue nuestro programa. Tenemos saludos que nos llegan desde distintos lugares del planeta. Ajá. Tenemos saludos, tenemos un primer saludo. A ver si está. Decime cuando tengas listo. Ya lo tengo listo. ¿Lo tenés listo? Entonces, ¿para qué presento? Dale. Espera, Mercedes. Sí. Bien, se comunicó Alicia de La Plata, ¿sí? Que tiene gente conocida acá en El Hoyo. Así que bueno, si familiares de Alicia y saben quién es Alicia de La Plata, seguramente se van a sorprender con este saludo que nos mandó para la radio. Desde La Plata les envío felicidades a la emisora que tanto me agrada y que son un bien para el pueblo que escucha contento y les levanta el espíritu. Gracias por todo lo que hacen, Alicia desde La Plata. Gracias, Alicia, qué sorpresa. Gracias, Alicia de La Plata, ¿sí? Así que bueno, cuando decimos esto de que ahora lo vamos a repetir, de que esto está en la web, se puede escuchar en cualquier lado. Veníamos diciendo esto, la madrina de Madrid, ¿te acordás del otro día? Sí, ¿cómo olvidarlo? Y el abuelo de pueblo, si tenés un amigo, no me falta una rima con amigo, se puede escuchar en cualquier lado la radio. Entonces Alicia en La Plata suele escuchar Radio Fogón, ahí le mandás el link. Que también circula por los grupos o por la red de Enfoque, también está la aplicación, que esa aplicación, ahí está Fogón y muchas radios más. Vamos a repasar las vías de comunicación de la radio, por si estás escuchando y querés participar, que a veces hace bien decir, mirá, Alicia nos escucha en La Plata, o mi vecino estaba escuchando, bueno, un mensajito a la radio viene bien como una caricia en este día de cumpleaños. Bien, puedes comunicarte al 2944-917288. Mail. radiofogon@hotmail.com. Face. Américo Fogón. Blog. radiofogon.blogspot.com. Así que estamos ahí en la web. Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. La tierra ya no gira. Bien, volvimos, acá estamos. ¿Con qué vamos a ir ahora? ¿Qué tenemos para contarles, para mostrarles? Vieron que somos el programa de la escuela, así que tenemos actividades de la escuela. Obviamente, como si esto es un programa, mini programa del programa en general, ¿sí? Esto es una muestra gratis, una. Claro. Así que bueno, tenemos un audio de Antonella, de quinto grado, de quinto B, ¿sí? Que la señora Erika, la señora de quinto B, a la cual también le mandamos un saludo, vamos a escuchar, nos presenta la señora Erika, nos presenta la actividad, lo que nos lee Antonella, ¿sí? Bien. Así que tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con el COVID y con las situaciones familiares o sentimentales que han sido trastocadas por esta pandemia. Bien. ¿Sí? Así que, bueno, escuchemos a Antonella a ver qué nos lee. Gracias a ti. Aquí te voy a mandar un audio que me envió Antonella de la lectura de un texto, de unas coplas. Se llama Coplas Campestres en Tiempos de COVID-19. Así lo pasan por el programa La Escuela Suena en la Radio. Hola, soy Antonella de quinto B y les voy a leer coplas campestres en tiempo de COVID-19. Llegó el gaucho enamorado a visitar a su china. Tras meses de soledad, fuerte trabajo y rutina, golpeó afanoso la puerta. Ella estaba en la cocina. Le acercó un trapo de piso rociado con lavandina. ¿Puedo entrar? ¿Está ocupada? Vengo a verla, le dijo. Ni se le ocurra pasar si no se puso un barbijo. Él estaba decidido a declararle su amor. Ella le pidió la mano y la roció con alcohol. Pase, pase, siéntese. Trajo yerba, unas rosquillas, puso la pava en la mesa, dos mates con dos bombillas. Con dolor vio el panorama y herido en lo más profundo, dijo: ¿Por qué dos mates, Rosita, si este y yo somos uno? Rosita contestó: Por más que esté enamorado, no venga a hacerse el mimoso, si aún no se ha vacunado. Ayer era todo risas, ¿cómo nos cambia la vida? Hoy, si antes no te hisopas, ni un pobre mate invitan. ¿Cómo cambia la vida? Pobre gaucho. Terrible, pobre gaucho y pobre Rosinda. Sí, también. Sí, mucha lavandina. A los dos. Le pidió la mano, se la roció con alcohol. Muy gracioso y bueno, un saludo a Antonella de quinto B. Muy bueno, sí. Anto, muchas, muchas gracias, genial, a mí me encantó. ¿Lo habrá inventado ella? No sé, pero está buenísimo. Está buenísimo. Nada, me causó muchas gracias de todo. Después le vamos a preguntar. Me hacía la... La escena mental, claro. El gaucho que llega a ver a su china, resulta... Pará, tenés el hisopado, pará que te ponga el alcohol en gel, pará que ni mate. Dos bombillas. Claro. Bueno, son cosas que nos cambiaron en la pandemia. Claro. Bueno, tenemos ahora, vamos a pasar a... Y acá invitamos a quien esté escuchando, quien tenga ganas... a sumarse con lo que viene ahora, porque Ana Rosa siempre nos mandó actividades de música, uh-huh. ¿Sí? De percusión, a las cuales yo nunca pude coordinar mucho más que hacer palmas. No, yo tampoco. Bueno, te puedo sumar el tarareo. Ahí, bueno. Que no es poca cosa. Y bueno, ¿palmas y tarareo? Palmas y tarareo. Sos una grosa genia. Total. Pero bueno, Ana Rosa me comprende. Yo sé que me comprende porque ella hace que justamente que todos podamos. Esa es la línea de Ana Rosa. Así y esta, en esta ocasión vamos a pasar un audio que ya pasamos anteriormente. Y también le pedí un permiso a Ana Rosa, un nuevo permiso para volver a pasar, que tiene que ver con percusión y con palabras que tengan alguna característica, ¿sí? Así que vamos a escuchar, y si alguien quiere sumarse con un audio para compartir, bienvenido sea. Un choique en Chubut, chimenta chimentos. Qué choique chistoso, qué choique chiquito, qué choique chinchudo, chimentan los charitos. Chimentan los charitos. Las palabras, según como las digamos, suenan de una manera u otra. Hay palabras que ya de por sí son muy sonoras. Me puse a buscar las que llevan CH, las de che, chocho, chuño, choclo, choique. En Chubut hay choiques, que tienen charitos. Así, palabra va, palabra viene, me puse a repetir algunas y se armó esta frase. Un choique en Chubut, chimenta chimentos. ¡Qué choique chistoso! ¡Qué choique chiquito! ¡Qué choique chinchudo! Chimentan los charitos. Chimentan los charitos. ¿Cómo suena? Ahí nomás empecé a hacer dos golpes con una mano sobre la mesa. Un, dos, un, dos. Y tres al mismo tiempo con la otra mano con el lápiz para que suenen un poquito distinto. Un choique en Chubut. Chimenta chimentos. Qué choique chistoso, qué choique chiquito, qué choique chinchudo, chimentan los charitos. Chimentan los charitos. Podemos repetir la que más nos guste. Chimentan los charitos. Chimentan los charitos. Choique. Choique. Choique chistoso, qué choique chiquito, qué choique chistoso, qué choique chiquito. Chimentan los charitos. Chimentan los charitos. Un choique en Chubut. Un choique en Chubut. Un choique en Chubut. Chau, chau. Qué chochos. Nos ponemos con los audios de Ana Rosa. Gracias. Gracias, Ana Rosa. Chochos y chochas. Claro, si bien es un audio que ya pasamos y hemos recibido, pero bueno, queríamos compartir como muestra de que se puede trabajar. Obviamente que nada va a suplantar la presencialidad, pero bueno, de esta forma también podemos llegar a las casas y también podemos realizar y aprender cositas. Uh-huh. Seguiremos practicando la percusión y Choique, Chubut y todas esas cosas lindas que nos hacen a Rosa, así que un abrazo grande porque siempre está ahí aportando. Las montañas en los lagos, la única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles. ¿Te acordás ayer, José, que pasamos un montón de audios de los chicos de y los chicos y las chicas de segundo? Ayer, en el programa de ayer, es que ayer vino Marita. Ayer vino Marita. Contamos también un poquito quién es Marita. Hoy no va a estar porque tenemos un espacio acotado. Pero ayer estuvo Marita, por eso, y la traigo a colación porque no me acuerdo muy bien de lo que me estás contando. Bien. Que ayer Marita vino y nos contó un cuento. Uh-huh. Donde me fui pensando y quedé más confundido de que cuando lo escuché ayer. ¿Por qué? Y porque mezcló Caperucita Roja, Pinocho, no sé quién más. Entonces, ayer no la entendí mucho. Y anoche, pensando, entendí menos. Ah, bien. Sí. Que es importante, sí. No era un cuento de Pesetti, que estaba todo mezclado, una ensalada de cuentos. Se lo voy a pedir que me lo grabe y me lo mande. Marita es nuestra abuela cuentacuentos. Sí. Que está todos los viernes por teléfono. Uh-huh. ¿Sí? Por teléfono, anda por toda la comarca, siempre va a estar haciendo trámites, haciendo cosas, va, viene, y desde para su auto, por supuesto, no va por la ruta hablando a la vez, sino que para y nos cuenta el cuento. Sí, es verdad. Sí, tenemos ahí La han visto parada al costado ahí de la ruta 40, aquí en El Hoyo. La llamamos y iba manejando, bueno, si son costado. También nos contó que un día la llamamos y estaba en Cholila. Ah, en Cholila, sí. Y nos atendió y nos contó, nos narró desde Cholila. Y un viernes fue en Lago Puelo. Estaba en la puerta, tenía un turno médico, estaba en la puerta de las médicas y salió la secretaria de la médica, le te toca a vos, Marita Mesón. No, espera, que estoy en la radio, le dijo. Claro, dame un minuto, por favor. Y, sí. Y la secretaria y la médica la esperó para que salga, estoy con un asunto importante de la radio. Así que sí. Nos contó el cuento y continuó. Sí. Un abrazo grande a Marita, sí. Un saludo. Y ayer la tuvimos, pasó por la radio, estuvimos acá. A modo de festejo de cumpleaños de perfecto, la radio, nos vino a saludar. Contamos, para quien no sepa, por eso Marita, ¿quién es? Sí. La abuela, nuestra abuela cuentacuentos de la radio. Y una vez le había picado una avispa también. Sí. Sí, tuvo un tiempo ahí complicada. Con esa cuestión, sí. Pero bueno. Bueno, y a la escuela viene hace 8 años que forma parte del staff oficial de Abuelas y Abuelos Lee Cuentos, podríamos decir la línea fundadora de las Abuelas Lee Cuentos de la escuela, porque está hace años, fueron las primeras y lo sostuvo, lo mantuvo, pasaron muchos abuelos y abuelas y adultos lectores. Y ella estuvo siempre ahí. Y también continuó en la escuela, en la radio también continuó. Todos los viernes la tenemos en vivo a Marita. Con un nivel de profesionalismo, ayer me dejó la lista de todas las lecturas, de acá hasta julio. ¿Quién hace hasta eso? ¿Hasta julio? Hasta julio. ¡Wow! Una a una, qué cuento había elegido, qué autor había elegido y por qué motivo. Una mini síntesis de por qué elegía cada cuento. Bien, nos ponen un compromiso enorme, ¿no? Nos mete presión, Marita. Sí. Bien, gracias, Marita. No, bien, no, a todo esto venía que yo me había confundido y no me acordaba mucho. ¿Qué me estabas contando? Te estaba contando que ayer, segundo grado, mando un montón de trabalenguas, ¿te acordás? Sí, que escuchamos con de la... los... para tres tigres. Imagínate que me cuesta tres, decir tres tigres, y me agarra tres tigres comen trigo. Ese era el que vos querías, pero ese no lo habían mandado ayer, habían mandado otros ayer. Sí. Bueno, hoy manda Timur uno nuevo. A ver, vamos a escuchar a Timur. Así que cuando lo tengas ahí, avísame, ¿estamos? ¿Estamos? Soy Timur, es mi raba yangua. ¿Crees que los tigres cragaban trigo en un trigay? Ahí está, vamos Timur, re difícil, ¿eh? A ver. Soy Timur, es mi raba yangua. ¿Crees que los tigres cragaban trigo en un trigay? Buenísimo, gracias. Bien, Timur, ahí, perfecto, muy rápido. A ver si te sale a vos. No me ponga estos compromisos, Mercedes, vamos. Por favor. Estamos al aire, hay gente escuchándonos. Así que bueno, gracias ahí a Timur también que participa con el trabalenguas. Gracias a ti y a tus ojos. Eres un verso en reversa, un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo, ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. Bien, para no cansar ni aburrir en este mediodía de festejo de la radio, cumpliendo 8 años Radio Fogón, vamos a un tema musical, ¿sí? Dale. Me parece que hay más saludos por ahí que ahora compartiremos con la audiencia. Bombardeo de desmayo ni ante el fuego ni ante el hielo. Más dentro de mí yo me pierdo. Bueno, estamos, seguimos en el aire, en la escuela Suena la Radio, programa especial de festejo de cumpleaños de la Radio Fogón. Estamos en esta, en este sábado lluvioso en la comarca. Tenemos más saludos, a ver, Mercedes. Tenemos más saludos, tenemos un saludo muy, muy especial de una persona oriunda de la localidad del Hoyo que está... ¿Está en línea? Está en línea y está en otro lugar. A ver, hola. Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días, buenas tardes para mí, buenos días para ustedes, ¿no? Sí, tal cual, buenos días para nosotros. Son la 1:00 p.m. acá, 1:05. Bueno, están ahí, en la hora de la comida. Sí, ¿por allá qué hora es? Aquí estamos a las 6:05 p.m. Ah, bien, ¿dónde estás? ¿Quién sos y dónde estás? Estoy en... ¿Cómo, perdona? ¿Quién sos? Ah, bueno, me llamo Martín, soy un oyense por adopción, uh-huh. Un hermano de la vida de José, que por eso me ha metido en este, en esta complicación, este brete. ¿Yo? Y sí. Nada, estoy en este momento estoy en Galicia, en un pueblo muy bonito de mar que se llama Bueu. Uh-huh. Y nada, ustedes están con frío y yo estoy con un calor acá que me muero. No te puedo creer. Muchísimo calor. Es lo que tiene. Y sí, estás cerca del mar, Martín. ¿Qué haces? ¿Qué te dedicas? Estoy muy cerquita del mar. Soy arqueólogo, me vine hace muchos años a Europa, bueno, antes estuve dando vueltas por ahí y por allá, anduve por Colombia y demás, y nada, terminé aquí en Galicia y eso, nada, removiendo un poco de tierra, excavando y demás, y bueno, ya formé familia y estoy aquí, pero bueno, mis raíces siguen estando allá muy, muy fuerte, y la verdad estoy muy contento, sobre todo esto de la 8 años, la radio, que yo te voy a decir, soy un oyente muy reciente. Ajá. Pero bueno, ya venía escuchando rumores de, hay unos locos por allá que están haciendo radio, mi madre que vive por allá. Claro, tu mi madre. Mi mamá me dijo, no, hay unos locos que hacen radio y que se... ¡Ah, qué bueno! Una radio en el Hoyo, por fin. Esto está muy bien, así que nada. Qué bueno, así que el programa anterior nos escuchaste, yo me acuerdo que nos mandaste mensajitos, escuchabas el programa y bueno. Estuve escuchándolos, la verdad me gustó muchísimo, me parece una iniciativa muy, muy bonita y nada, a ver con los niños y demás, y me encanta, o sea, siempre siguiéndolos, fomentando la idea de que puedan participar y hacer cosas y demás, la verdad me gustó muchísimo. Qué bueno, buenísimo. ¿Y hace cuánto que venís por acá? Acá tengo a José con hace cara de... ¿Cuánto? A ver, no fue hace tanto, no, sí, fue hace tanto. 2015 fue 2015. Mi última vez por allá. 2015, sí. Entre el incendio del 2011 y el incendio este, yo lo voy midiendo en esos términos. Oh, te vas a encontrar distinto ahora cuando vengas. Sí, sufrió muchísimo. Desde acá también seguirlo y demás, uh-huh, era muy, muy angustioso. Pero bueno, nada, yo creo que la gente de allá y, bueno, gente de la comarca en general tiene la fuerza de renacer. O sea, para mí me parece que muy duro, realmente me pareció, uh-huh, muy duro. A mí me dolió mucho, pero no puedo imaginar lo que les ha dolido a ustedes. Totalmente. Estar ahí y demás. Pero bueno, tengo la... eso, siempre... tengo la idea de que la gente es gente que ha trabajado mucho y demás, y que bueno, va a volver a renacer, a surgir. Me parece bonito de alguna forma esta tragedia también, es la idea de esto. Y sí, totalmente. Bueno, te dejamos libre, tu tarde libre, para que vayas a la playa. ¿Estás tomando mate? ¿Comes dulce de leche? Estoy tomando mate. Ah, bien ahí, claro, bien ahí, hombre, firme. Sí, aquí yo voy adoptando palabras de aquí, de allá y todo, pero también voy metiendo que el mate, que el asado, que las empanaditas y todo. Y nada, aquí también se morfa muy bien, pero... también les meto lo mío. Nada, les mando un beso. Dale, un abrazo. Gracias, muy, muchas muy gracias. Qué lindo hablar con vos, me encantó. Un montón de años también con la radio. Estamos en contacto y lo sigo escuchando. Buenísimo, te mandamos un abrazo. Gracias. Chao. Chao, chao. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú. Bueno, ahí pasaba un saludo de Martín. Sí, que un viejo amigo, un viejo y amigo también, que nos viene escuchando desde España, como bien decía, como Alicia en La Plata. Martín en España nos sigue escuchando por la web. Entonces, también es esto, ¿no? Compartir y cómo se puede llegar a prácticamente todo el planeta, ¿sí? O sea que lo que decimos acá repercute mundialmente. El día que nos mande la madrina de Madrid un mensaje, nos mande un saludo, caemos muertos acá, está claro. Estamos esperando. Muy bueno. A la madrina. Reales porque se sueña despierto. Y ese sueño es seguro y así se reproduce. Y la inocencia por fin no se esconde de las luces. La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas. La galaxia revela su comarca. Continuamos con saludos. Hay un bien. Saludo más acá. Que vamos a compartir, que de Radio Alas. Bien, ¿sí? Buenísimo. Que queremos pasar en este espacio para escuchar, para compartir y agradecer. Es colectivo. Comunidad. Vecines. Encuentro. Resiliencia. Renacer. Rondas. Escucha. Compas. Transmisión. Mates. Risas. Programas. Radio Amiga. Aire Amigo. Prendida. Encendida. Calentito. Brasita. Niez. Juego. Red. Puenuy. 8 años en el aire. Compartiendo aire. ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple, Radio Fogón! ¡Feliz cumple, Radio Fogón! ¡Feliz cumple, Radio Fogón! ¡Feliz cumple, amigues! Acá el abrazo del colectivo alado. Mucho abrazo y mucho cariño. Les abrazamos. Las recomendaciones de qué, libros, qué más, recetas, qué más, películas, libros, qué más, recetas, series, por qué no, contenido visual, series, autores, las recomendaciones, recomendaciones de qué, libros, qué más, recetas, qué más, películas, qué más, recomendaciones, películas, contenido visual, autores, las recomendaciones de qué pueden ser, juegos, películas, series, autores, música, actividades, recomendaciones de juegos, las recomendaciones, de qué. Bien, no podía faltar esta sección de recomendados de La Escuela Suena en la Radio. En esta oportunidad queremos recomendar 2 libros que han llegado y van a llegar próximamente a la Biblioteca Popular Rincón de Libros, la biblioteca del Hoyo, la biblioteca que siempre hablamos, nuestra biblioteca amiga. Ayer compartieron a través de las redes 2 libros, 2 recomendaciones. Uno de la editorial Pimpala, que se llama Pinzón, que es una serie, una colección de varios libros que están excelentes, que son hermosos, hermosos y súper recomendables para niñes de todas las edades. Y por otro lado, también nos sorprendieron con otro libro que próximamente va a estar va a formar parte de la colección de la biblioteca Rincón de Libros, o sea que los asociados van a poder retirar, que es un librazo que se llama Los misterios del señor Burdick, de Christian Van Albur. Dos super mega librazos. Ese no está, pero en breve va a estar. Bien, recomendados de la biblioteca Rincón de Libros. No hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Eres un verso en reversa. Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. La tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean. Hoy las gallinas mugen y las vacas cacarean. Las lombrices y los peces pescan los anzuelos. Se vuela por el mar y se navega por el cielo. Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto. Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto. Y ese sueño es seguro y así se repite. Bueno, estamos acá pasando ya nuestro pequeño aporte, nuestro pequeño espacio de La Escuela Suena en la Radio, en esta maratón, ¿sí?, en esta maratón radial, con motivo de los festejos de los 8 años de la comunitaria del Hoyo. Bien, y bueno, como toda maratón, como todo cierre, va llegando a su final y van llegando los chiques de Maldito Rock. Claro, vienen, no es una maratón con postas, en realidad. Una maratón con postas, totalmente. Vienen corriendo, no sé de dónde, con barbijo. Mirá vos, sí, los rockeros corriendo con barbijo. Transpirado. No, no, por lo menos lo estoy mirando por lo mojado que están y por todo lo que. Por lo menos 10 kilómetros vienen corriendo. Sí, mínimo. Sí, así que ahí, ahora hacemos el pase. Ahí. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Bien. Ahí estamos, vamos a ir con la posta hacia los chicos de Maldito Rock, los power, los así, los rebeldes de la comarca, los deportistas, ¿por qué no? Porque claro, han venido corriendo, sí, acá. Corriendo, sí, totalmente. Todos están corriendo, buenísimo. Con una guitarra eléctrica vinieron corriendo. Enchufada, sí, bajo la lluvia, no importa nada. Ese cable, eso gigante. Es rock. Eso es rock, vamos. Así. Para, bueno, divertirnos. Bien, acá estamos con la posta. Bueno, buenísimo. Bueno, les dejamos este espacio cumpleañero. Tienen acá los caramelos, las flores, todo para pasarla lindo. Bueno, nada, sí, más por mí. Nada más por muy vos. Muy lindo, muy, muy agradable. Así que bienvenidos a chicos de Maldito Rock. ¿Cómo andan? ¿Cómo va, José? ¿Cómo muy bien, Mercedes? Todo bien. Igualmente. Sí, si bien nos conocemos, pero nunca estamos en horario. Claro. Cruzados. Cruzados. Claro, cruzados. Nunca hicimos posta, la verdad es esa. Yo nunca hice, así que es la primera vez que hago una posta, así como hacen ahí en Fernando Bravo, que dejan a uno, hola, te dejo. No se llama posta, ¿cómo es el? El pase. El pase. Estamos haciendo el pase, mirá, el pase de Radio Fogón. Impresionante. Sí, está descontrolando. Así que bueno, estamos todos. ¿Estás, Lucas? ¿Te escuchás? Ahora sí me escucho. Ahí estamos, ahí estamos. Sí, lo estamos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Muy bien. Acá terminamos y cuarto, así que pasaditas y cuarto, les dejamos el espacio ventilado, con el alcohol acá arriba de la mesa, así que bueno, para que lo disfruten también. Bueno, y les invitamos a continuar escuchando la radio, porque ya vienen, como decíamos, llegan los muchachos de Maldito Rock y va a seguir, después sigue la radio en vivo, en festejo. De festejo viene Angie. También la vamos a escuchar. Sí. Y nosotros. Ah, Marcelo también van a jugar. Ah, Marcelo. Ah, para nosotros. Marcelo del mundo entre comillas también va a estar. Jaque mata el corona. Jaque mata el corona también viene. Vamos. Todavía, con razón. A ver, ¿me puede hacer referencias a preguntas que le hacen los estudiantes? Sí, bueno, en este el tema del los distanciamientos, a Marcelo tenemos allá afuera bajo la ventana. Bajo la ventana, genial. Sí, sí. Cuidá el fuego, Marcelo. O le tiramos el micrófono afuera o lo invitamos cuando salgamos nosotros. Vamos a ver cómo nos arreglamos, ¿sí? Ah, está muy bien, está mirando los chorizos. Bueno, bajo la lluvia, estamos con los protocolos necesarios. Desde la escuela en la radio nos volveremos a encontrar el próximo viernes. ¿Y el programa repetido los viernes? El domingo. ¿A qué hora? A las 11. ¿Y el vivo del viernes? Estoy re afilada, ping-pong. ¿Estás tomando nota, Luca, de cómo se hace? Sí. ¿Cómo se coordina un programa? Yo igual todavía no escuché el chimento de los charitos. No escuchaste el chimento de los charitos. No. Bueno, nos encontramos en vivo el próximo viernes a las 10 de la mañana. Bien. ¿Sí? Y se repite el programa a las 11. Okay. Así que vamos a un tema musical y cerramos este segmento. De la escuela suena en la radio. Vamos arriba. Thank you.